Cancha Vacía presenta El Guante y el Arquero, realizado por Juan Camilo Parra. Según el honorable portal Wikipedia, los primeros guantes de arquero se usaron en 1952, en un partido entre el Ardiff B y el Celtic de Escocia. Para ese momento eran guantes hechos de felpa o tela de toalla, y su uso no era contener el impacto del balón, sino resguardar del frío al jugador que menos actividad tenía dentro de la cancha. Parece que hasta los inventores del fútbol le han restado importancia al trabajo de estos mártires, como si evitar los goles fuera poca cosa. En 1973, el mítico portero alemán Sepp Maier, uno de los pocos jugadores que ha ganado todos los títulos posibles, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes, fue llamado para colaborar con el fabricante de implementos deportivos de invierno, Gebhard Reusch, en la creación de los primeros guantes de látex para un portero de fútbol. Fue así como al año siguiente, en el Mundial de Alemania 74, el mundo entero conoció los primeros guantes de arquero, y el fútbol total es puesto por la naranja mecánica que comandaba el gran Johan Cruyff, que al final terminó siendo subcampeona. Pero aquí no vinimos a echar carreta, chévere el dato y todo lo que uno quiera, pero con o sin guantes, el arquero ha sido el tipo menos valorado en la historia del fútbol. O ya se olvidaron del amigo gordito de su niñez. Era ley, el gordo al arco, sin objeciones. Y como hinchas, hemos tenido el atrevimiento de crucificar con nuestros insultos a los Dinosov, Amadeus Carrizo o Higuitas, al mismo Meyer o Tafarel, tipos que con sus manos han ganado campeonatos. O qué decir de Iker Casillas o Gianluigi Buffon, que cuando sus reflejos fallan y eso le cuesta el partido a su equipo, al otro día ocupan las primeras páginas de los diarios, con titulares que parecen olvidar cuántas alegrías le han dado ellos a sus equipos, o cuántas veces han burlado el destino, ahogando el grito de gol en la garganta de los rivales, evitando goles que todos creían estaban hechos. Arquerudo. Sí, es verdad, manos de manteca, no parece un profesional. Creo haber entendido que Peregrino se refería a eso, el actual entrenador de Estudiantes de La Plata, Mario Villasanti. El arquero de Inter tampoco tuvo su mejor jornada. Mirá lo que hace este muchacho, San Marino. Con todo y esos lamentos, nadie ha podido prescindir del arquero. Se puede jugar sin número 10, hasta sin número 9, tal cual lo hace el Barcelona de Messi. Pero nadie puede jugar sin arquero. O usted ya no se acuerda, en el barrio, el equipo se organizaba de peores a mejores. Y al peor de todos, siempre le indilgaban el arco, por castigo, o porque al pibe de la cuadra lo necesitábamos adelante para que se las arreglara solo y nos garantizara la gaseosa. ¿No se acuerda? Seamos sinceros, esos tipos con las huevas para pararse bajo los tres palos o entre las dos piedras y aguantarse los insultos de la hinchada rival sobre sus espaldas y hasta los insultos de su propia hinchada, se merecen todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento. Por eso no me parece descabellado traerles a ustedes las palabras que el uruguayo Dardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra les dedicó a todos ellos, que bajo los tres palos encuentran su hogar y lo defienden dejando la vida y la piel en cada jugada. El arquero, del libro Fútbol a Sol y Sombra, de Eduardo Galeano. También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardavallas, pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa, nunca más crece el césped. Es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos, sin moverse de la meta, a guardasolas, entre los tres palos, su fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo, y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol. El goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número uno. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa, y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan, abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, espiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Él no. La multitud no perdona al arquero. ¿Salió en falso? ¿Hizo el sapo? se le resbaló la pelota, fueron de seda los dedos de acero, con una sola pifia el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato, y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición.